Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hoy quiero compartir contigo los beneficios de un masaje chino que se llama Tui Na. Es una modalidad terapéutica que se usa en China desde hace unos 2000 años. ¿Has oído hablar de él? Te comparto. Tui Na, o masaje integral chino, significa presionar y empujar. Es una de las terapias físicas más antiguas que se conocen. Se dice que el Tui Na surgió en China en el año 200 a.C. Se basa en la teoría de la medicina tradicional china y el flujo de energía qi a través de los meridianos que usa también la acupuntura. De hecho, estas dos comparten puntos energéticos. Era utilizado para tratar enfermedades de los niños y trastornos digestivos en los adultos. Gracias a este masaje y diferentes técnicas de manipulación, se intenta establecer un flujo de energía equilibrado, armónico, que promueva salud y la curación de enfermedades. Este masaje mejora la circulación venosa, pero sobre todo el drenaje linfático. La presión manual y el movimiento rítmico usado en el masaje crea un efecto de bombeo sobre los flujos de la sangre y la linfa, así como también realza las actividades biológicas de los elementos que las componen, por lo que estimula el sistema inmunológico. El Tui Na incluye el uso de tus manos para masajear el tejido blando, es decir, músculos y tendones, así como técnicas de acupresión. A fin de potenciar el beneficio terapéutico del masaje, se utilizan linimentos y cataplasmas herbales o balsámicas. Tui Na trabaja también para tu salud mental y en profundidad con tus órganos. Las escuelas en China suelen centrar su atención en tejidos blandos, pero también se enfocan en el dolor de articulaciones y muscular. Tui Na no es un masaje sedante ni relajante. Durante la sesión de Tui Na, el paciente con ropa ligera y descalzo se recuesta. El terapeuta examina los principales problemas de salud del paciente y a partir de ahí aplica técnicas pertinentes, primero en los puntos de dolor, luego en los de acupresión y en los meridianos energéticos y posteriormente en músculos y articulaciones. La sesión dura aproximadamente de unos 30 minutos a una hora. Gracias a Tui Na, tu cuerpo se podrá sentir con mayor vigor. Este masaje está indicado para enfermedades tipo problemas traumatológicos, pediátricos, postcirugía, ginecológicos e incluso para padecimientos de vías respiratorias. También se emplea en casos de astenia, es decir, fatiga, bruxismo, estreñimiento, calambres musculares y problemas de ciática. Alivia también problemas serios de espalda como lumbalgias, calambres o el llamado codo de tenista. Se puede realizar a todas las edades, desde bebés hasta personas de la tercera edad. Únicamente está contraindicado para mujeres embarazadas o dentro de su periodo menstrual. Tampoco para personas con fracturas, flebitis, infecciones o heridas abiertas y con ayunos prolongados. Así que Tui Na, masaje ancestral chino, también contribuye al incremento de tu metabolismo, aumenta las secreciones y excreciones de tu cuerpo, como los jugos gástricos, la saliva, la orina, así como también el intercambio de gas en los pulmones. Estas secreciones reflejan un aumento en tu metabolismo, con lo que se optimiza la eliminación de toxinas de tu organismo. Busca un masaje de Tui Na. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.